Yo estaba desesperado, aturdido y humillado, perdido en la selva del amor. Después de su despedida, no encontraba la salida de mi tristeza y de mi dolor. Necesitaba un pasaje para llevarme en un viaje que me sacara fuera de aquí. Ya yo estaba decidido a montar el tren del olvido, cambiar el rumbo y pensar en mí. Lo que te pido, corazón herido, móntate en el tren del olvido. Si te encuentras aburrido, si nada tiene sentido, rompe las rejas de tu prisión. Oh, ven y móntate conmigo, escucha lo que te digo y ya verás que tengo razón. Escucha lo que te pido, corazón herido, hey. Móntate en el frente del olvido. Óyeme, mira que tu cruel dolor tiene nombre y apellido. Corazón herido, móntate en el frente del olvido. Escúchame, más vale bueno por conocer que algo malo conocido. Corazón herido. Le ha traído.